sabrás. Con el guachichón lo levantas. ¡Vamos a la partusa! Y la vacancia que tiene avance. Agita con la mano para adelante, adelante. El guachichón. No quiere novio, quiere partusa nomás. No quiere a nadie que le dé. No quiere novio, quiere partusa nomás. No quiere a nadie.